esa sí, la poderosa, la que goza. Al sorbo de tus besos, en el vino que me embriaga, al soplo de tu aliento, cuando escucho tus palabras, hay un poco de esperanza, cuando dices que me amas, pero se me quiebra el alma, cuando sé que tú me engañas. Al saberte en otros labios, tú me tomas y me dejas. Soy juguete de tu engaño, pero vivo prisionero de este amor que me hace daño. Son largas las noches sin ti, son tristes los días sin ti. No encuentro la calma sin ti, todo es agonía sin ti. Hoy me entregas tu calor, después tu engaño. Soy esclavo de este amor que me hace daño. Sin ti, no encuentro la calma. Sin ti, todo es agonía. Sin ti, hoy me entregas tu calor, después tu engaño. Soy esclavo de este amor que me hace daño. Sin ti.